sostienen en el aire de la diaria. Y 10 minutos, continuamos haciendo la diaria acá en La Mosquitera, la 88.1 del dial, y yo le cuento a la audiencia que acá estamos más que contentos todos, porque ¿quién ha llegado? Ella es parte de la casa desde siempre, desde muy chiquitita, y estamos muy contentos porque además cada vez está más grande. Buenas. ¿Cómo le va, Alma? Alma Rivas. Muy bien, muy, muy bien. Muy bien, porque en este horario, los días miércoles, comienza la columna Hablando de Derechos Humanos, de SUMEC, uh-huh. y estuvimos nosotras hablando cuando vos estabas en un encuentro que se realizó del 17 al 20 de febrero, el Encuentro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del Colectivo de Derechos de Infancia. Estuvimos hablando un poco allí ese día que se estaba terminando el encuentro, pero ahora nos vas a contar mucho más, ¿no? Claro, por supuesto. Claro que sí, muy bien. Así que qué mejor que tenerla a la Alma acá para que nos cuente, y con la voz de ella, que nos cuente, no que otros hablen por ella, sino que ella misma nos va a contar de qué se trató este encuentro. Bueno, el encuentro se trató de infancia y adolescencia, de derechos de infancia y adolescencia, y lo que estuvimos tratando fue el tema de la drogadicción en chicos menores de 18 años. Y había varias provincias. Entonces, entre las provincias hicimos una reunión y preguntamos todas las provincias nos hicimos la misma pregunta: ¿cuánto se destina al tratamiento de estos chicos? Y entonces, todas las provincias se negó esa información. Decían, no, yo no me encargo de eso. O, no sé. Ay, chicos, qué bonito lo que hacen. O cosas así, ¿no? Y entonces ese derecho, como el derecho a la información, ¿no? Ha sido como violado, por así decirlo. Entonces nos iban dibujando la información, ¿no? Nos iban haciendo así y nos iban esquivando la respuesta. Entonces estábamos en reunión todos los chicos y de repente dicen, y bueno, chicos, ¿qué consiguieron? Cric, cric. Nada. Silencio total. Sí, porque no conseguimos nada de esa información. No hay espacio para los chicos. Uh-huh. Sí, muy bien. Los chicos, bueno, están en situación de calle y cosas así, entonces se drogan y no hay espacios para los chicos menores de 18 años que traten esa problemática. Porque si te pillan así en la calle, la cana te lleva. Te lleva un penal. Y si no, agarran y te mandan un psiquiátrico y te sacan la droga y te ponen otra. Uh-huh. Y no es así la cosa. Entonces, bueno, lo que hablábamos ahí con los chicos es que proponer talleres. Que hacíamos, los chicos hacían talleres, ¿no? O con el tema del merendero, tratamos de que se enganchen en eso que decía yo en la entrevista, de que se enganchen en el tema artístico o en otra temática que no sea la droga. En vez de decirle, no, pibe, no te drogues porque es malo. No, así no es la cosa. Porque, o sea, obvio que drogarse es malo, pero así no se va a terminar la cuestión de la droga, porque la droga está. Y no podemos así, taparnos los ojos y decir, no te veo, no, nada, ¿viste? No se puede eso. Claro. La droga está presente, y sobre todo en los chicos. Y eso no se ve. Y lo único que la droga, la marihuana y la cocaína, listo. Y lo único que se drogan, uh-huh. No sé, son los que salen en las películas. No, la droga es un gran problema, está a la vuelta de la esquina de tu casa. Entonces, lo que decían los chicos, que por ahí trataban de hacer murga y que les caía la cana, por ruidos molestos. Claro. Entonces, todo el tiempo no hay espacio para los chicos, porque siempre está todo mal. Es algo fundamental que estás diciendo, Alma, porque esto de no hay espacio y el derecho a la información. ¿Vos creés, o qué se daba ahí también en ese encuentro, que era solo en relación al tema del consumo, o en otras cosas más ven que no se les brinda información. No se nos brinda información en nada. Uh-huh. En nada. Y, o sea, por ejemplo, en educación sexual, tampoco. Ah, coger es malo. ¡Listo! Uh-huh. ¡Listo! No, en vez de decir, chicos, cuídense. No. Lo mismo pasa con la droga. No se droguen porque es malo. Claro. ¡No tomen! ¡Ah! Y ya hacen una cena y no es así. Y así pasa con todo, con muchísimas cosas. Y llegamos a la conclusión de que se nos viola el derecho a la información. De por todos lados. Y se nos niega la información de todos lados. Y es un derecho, el derecho a la información. Y veían los micros ahí en Buenos Aires, leí un cartelito que decía... de ley, es ley que sepas informarte, que tengas acceso a la información pública. Yo me intenté porque... ¡Qué contradicción! Sí, dicho. Porque... O sea, los chicos de Jujuy, de La Pampa, de Córdoba, todos fuimos preguntando y dicen, ah, no, chicos. Y fuimos a Cedronar y estuvimos en una reunión y nos designaron el tema de prevención. Y dicen, ah, no, yo no me encargo de eso, yo soy de prevención. Yo te doy un cartelito que te dice, no te drogué porque es malo. Esa claro. no es mi función. Entonces cuando íbamos saliendo, uno, Ever, el chico que iba a venir ahora pero no pudo, salió y encontró una planilla que decía presupuesto 2017 para el tratamiento de drogadicción. Y salía tanto millón, y le dice, perdón que se ha metido, pero y le sacaron la planilla de la mano. O sea... Así está la cosa, está muy complicada. Y bueno, nosotros nos reunimos con la diputada Carla Carrizo. Uy, qué tema, porque... Ahí mismo, en el mismo encuentro, sí, vino una diputada. Sí, no, fuimos a Congreso. Fueron ustedes. Sí, y fuimos, nos reunimos con la diputada y le preguntamos el tema del presupuesto, cuándo se destina a los chicos que tienen drogadicción menores de 18 años, y lo único que hacía decirnos era, ¡ay, chicos, qué bonito lo que hacen! Y... todos los chicos le hicimos exactamente la misma pregunta, pero con distintas palabras, y lo único que respondió, chicos, qué bonito lo que hacen. Ay, se me cae la cara de vergüenza. Era muy... ¡Ah! La señora, entonces, no es así, no es bonito lo que estamos haciendo. Nosotros somos niños, no tenemos que estar haciendo esto, nosotros tenemos que estar jugando, nosotros tenemos que estar divirtiéndonos, no luchar por los derechos, porque esto no tendría que estar pasando. No tendría que haber droga en los chicos. Pero sin embargo la hay, y no podemos cerrar los ojos y decir, ah, no hay droga, ah, listo, no. Entonces, por ahí nosotros salimos y peleamos por nuestros derechos, porque nosotros también tenemos palabra. Todos tenemos palabra, porque somos seres humanos. Entonces, la palabra es algo muy importante, algo que no se tiene que perder, y yo creo que todos los chicos, adolescentes, grandes, mayores, todos tenemos que tener palabra, y no lo tenemos que quedar callados. Porque, como decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? Eso de, le tengo rabia al silencio por lo mucho que sufrí. Quien quiera verse feliz, que no se quede callado, quien quiera verse feliz. Entonces, no, es eso, ¿no? De no quedarse callado, porque nos van a pisotear. No hay que dejarse pisar. Y bueno, con el tema de la diputada, estaba ahí otra diputada también de Tucumán, que ha sido la primera mujer policía en Salta. Nos dijo eso, o sea... nos dijo así, ay, bueno, chicos, ella se hace humilde, pero ha sido la primer mujer policía en Salta. ¡Ah! Y todos hicimos, nos corrimos a la mesa así. Claro, como en mano diciendo... de quién estamos, nos claro. dijimos. ¿Te imaginas todos los pibes que ha cagado a piña, así, a palo, que los ha metido y dicen, bueno, porque la diputada hablaba y no te dejaba hablar, y lo único que decía, chicos, qué bonito lo que hacen. Pareció un loro la señora. Algo que suele pasar, ¿no? Sí, entre... por supuesto. Los adultos, las adultas. Claro. Y entonces, también así, pareció un loro. Y bueno, cuando pudo hablar algo la chica esta, dije, bueno, a mí me parece que hay que tener más información con el tema, así, con este tema, y que se informe a la policía también, porque nosotros no sabíamos cómo tratarlos, dice. Como diciendo... Perdón, ¿viste? Como diciendo, nosotros lo cagamos a palo porque no sabíamos cómo tratar a los chicos. Porque nos dijeron que había que pegarles. Claro, entonces nos dijimos, ¿en qué manos de quién estamos? Terrible la cuestión. Y bueno, ahora hicimos unos videitos ahí, que la verdad no estoy muy de acuerdo, pero bueno, que fue enviado al jefe de gabinete. Y la verdad que, ay, no sé, la verdad que pensar, porque fue enviado al jefe de gabinete, no sé, me va a ver, qué feo. No sé, así esos que... Esos videitos lo hicieron en el encuentro. Sí. Sí. Están en el Twitter de la diputada Carla Carrizo. ¡No la sigan! No por la sigan, favor. Por favor. Por su propio bien. Así que, bueno, lo que había también era muy mucho la separación de los adultos y los jóvenes. Los claro. adultos y los niños. Así, los adultos por un lado y los chicos por el otro. Uh-huh. Y yo, está bien que tengamos un pensamiento diferente, que por ahí los chicos tengamos, no sé, de otra forma, pero también somos seres humanos y tenemos que tener un espacio para compartir entre los adultos y los jóvenes. No, no solo decir, ah, bueno, los chicos por allá, que hagan, que resuelvan también la problemática, porque que los resuelvan ellos. No, yo creo que hay que resolverlo entre todos y todas. Porque así no, no se va a lograr nada si es con, desde el punto individual. Uh-huh. Entonces, eso es lo que pensaba yo, ¿no? De no tanto decir el adulto o el joven, sino más bien que somos uno. Claro. Somos uno solo. Entonces, eso, ¿no? De decir que no, no haya tanta separación. Pero bueno, eso ya es otro tema. Así que bueno, más hablando de vuelta del derecho a la información, que sí. ha sido violado. Básicamente, bueno, vimos también el tema de inversión. Y bueno, nos hicieron unas preguntas de dónde sale el dinero, en qué se invierte y quién lo maneja. En una familia tipo. Entonces nos separamos en grupo, hicimos una ficha, inventamos una familia así cualquiera. Y bueno, llegamos a la conclusión de que alguna familia no le alcanzaba. Y otras familias que le sobraba justo y otras que le sobraba un poquito. Entonces, bueno, la familia que no le alcanzaba, ¿qué hacía? Ya que tenía hambre. Claro. Entonces sacamos la conclusión de que había hambre. Cuando este país produce para 400 millones de personas. Cuando este país tiene todo el clima. Uh-huh. Tiene todo el clima. O sea, lo que plantas acá sale. Y hay hambre. Entonces ahí salen los merenderos, los comedores, o se van a la casa de sus parientes a comer, de decir, hijo, discúlpame, no, me despidieron y no tengo para darte de comer. Anda a comer a un merendero o a la casa de tu abuela. Eso, vos que, perdón que te... Sí, no, perdón. Pero eso que vos estabas ahí con chicos y chicas de distintos lados del país, ¿lo veías en todos los sectores del país? En todos. Eso pasa no solo en Argentina, uh-huh. pasa en todo el mundo. Increíble, la verdad que me bueno, abrir los ojos a la realidad, ¿no? A tan temprana edad. Claro. Pero claro. Bueno, está bueno así, abrir los ojos, ¿no? Porque hay gente de 45 años que todavía lo sigue apoyando el cabrón este de Macri, el hijo de Yuta este, y dicen, ¡ay, Macri, qué bueno que sos! Y... No, no es así, no. ¿Cómo puede decir eso? Te está cagando palo a la gente. Está reprimiendo por todos lados. Está... No, no, no. Me da mucha impotencia eso, ¿no? De decir yo que tengo 12, casi 13 años, darme cuenta de esto y... Uh-huh. Gente que tiene 30 años, dice... Le anda chupando las medias a Macri. Entonces, bueno... Eso, ¿no? Mucha bronca, ¿no? Pero bueno, por ahí también hay que controlar los impulsos de bronca. Pero también esto que vos decías, ¿no? De que somos uno, ¿no? Somos uno. Entonces de encontrarse con otros, con otras. Uh-huh. Y eso me imagino que fue re fuerte sí, también. Sí, abrir espacio uh-huh. para encontrarnos. Tenemos que tener espacio para encontrarnos. Y es a la calle, hay que salir a la calle. No agarrar y prender fuego. ¡Ah! No. Hay que salir a la calle y... O sea, la verdad, bueno, es un tema muy extenso, ¿no? Pero bueno, no sé... ¿Qué más decir? Así que... Has dicho tanto, mira, Alma, nos has dicho tanto, nos has dejado en silencio acá. No, no sé porque... qué No, porque, claro que no, no hay que quedarse callados. Así que... Ni calladas. Exacto, ni calladas. Y esto, ¿no? De salir, de decir, de luchar. Como cierre quizás con qué, además de todo esto tan fuerte, que es el derecho a la información y que es una manera de criar también, ¿no? De criar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, claro. que no le contamos no le contamos todo, le, no, te contamos un pedacito y hasta ahí nomás, y ¿no? No, sí, la verdad que por ahí que no, eso de los padres también, de enseñarle todo a los hijos, todo lo que se pueda. Y la diputada esta decía, nos dijo, bueno, por ahí los diputados no sabemos todo, porque yo no tengo por qué saber de química, ¿viste? Y también nos dijo un par de cosas como diciendo, chicos, no aprendan más de lo que ya saben, porque saben un montón, ¿viste? Como diciendo, no aprendan más. No tienen que saber tanto. No tienen que saber tanto, ¿viste? Ustedes tienen que aprender solo lo que a ustedes les gusta. No, hay que aprender de todo. De todo, te guste o no. Hay que aprender de todo. Y así, así ser más libre. Porque hay que ser libre en la vida también, ¿no? Y ser libre no se basa en eso de, ah, no voy a laburar y listo. No, ser libre es también amar. Y la libertad tiene su precio también. La libertad no es algo, ah, voy a ser libre mañana, listo. No, la verdad que es algo complejo también, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? También que tenemos derecho a la información, tenemos derecho porque somos seres humanos. Entonces, con este querido presidente, que veían las noticias que decían, el gobierno está preocupado porque se insultan las canchas. Sí. Y la gente se está cagando de hambre. La gente se está cagando de hambre, no tiene casa. Pero parece que eso no es una preocupación. Ah, no, eso no es una preocupación, cosa que se caguen, claro, de hambre, que se caguen de hambre los negros. Total, negros de mierda que se caguen de hambre. Uh-huh. También pensaba en eso de, también porque pasaba por ahí, había un lote gigante que decía se vende. Ahí podría haber una escuela, tranquilamente, un centro de salud, un polideportivo, pero no. Unas casas, no sé, preferían venderlos, ¿no? Todo el tema de la avaricia. Porque vivimos en una sociedad capitalista. ¿Qué más decir? No sé. Y también está el tema del patriarcado. Yo creo que el capitalismo no va a caer sin la mujer. Tiene que, no, ni la mujer sola, ni el hombre solo. Tenemos que ser uno. Tenemos que ser uno y luchar por nuestros derechos, todos y todas. El capitalismo no va a caer sin la mujer, ni sin el hombre. Así que gracias por el espacio. Pero gracias a vos y bueno, y a seguir luchando, a seguir juntándose, sí, organizándose. Por supuesto. Bueno, primero que nada, muchas sí, gracias por el espacio. Quería mandar un saludo a mi abuela Ana y a Cándido, a Ana María y Cándido. Que y claramente que están escuchando. Obviamente. Mi fan número uno. Por supuesto. Así que quería mandarle un saludo, que bueno, mi abuela también, gran mujer, gran luchadora que me ha enseñado a vivir, me ha demostrado la vida, me ha enseñado muchas cosas y estoy muy orgullosa también de toda mi familia y quería agradecer también eso de poder ser yo. Y agradecer a toda mi familia porque estoy contenta de ser como soy y no ser una niñita tonta que dice, ¡ah! Marilu Pony, ¡ah, las Barbie! ¡Quiero ser una Barbie! No, quiero agradecer mucho a mi familia también y así que eso. Mire, muy bien, muy bien. Y tenemos un llamado al 451-1808. ¿Hola? Hola, Gaby. Estás muy emocionada. Estoy muy emocionada y me siento tan feliz de ser la abuela de esa niña. Qué hermoso todo lo que dice. Qué contundencia. Sí. Muchas gracias. Te felicito, hija querida. Gracias, Abu, te amo mucho. Igual, qué grande, hija. Gracias así, por todo. Tengamos muchos chicos como vos. Y hay chicos, sí. Que tengan la posibilidad de que la mosquitera le da este espacio para poder comunicarse, como vos decís. Uh-huh. El derecho a la comunicación. Claro. Gracias, querida. Felicitaciones y gracias. Bueno, muchas gracias. Beso. Y felicitaciones a vos, Anita. Bueno, cariño para todos ustedes. Gracias, mi vida. Abrazo chao, grande. Un beso. Chao, Gavita, chao. Hermosa, ay, hecho, hermosa, mire. Me han hecho emocionado. Me han hecho que me pongan colorada, mire. Muy bien, pero a no callarse entonces. A no callarse, exactamente. Alma, más que gracias por todo lo que nos contaste, gracias y lo que nos dijiste. Gracias por el espacio, porque la verdad que es muy difícil conseguir un espacio ahora, porque te corren de todos lados, la verdad que es muy necesario este espacio y es muy necesaria la mosquitera también y todas las radios comunitarias. Así que muchas gracias por todo. Bueno, puede venir como siempre todas las veces que usted quiera. Muchas gracias. Esta es su casa.